Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 12 de febrero. Esta semana se hacía público que el consejero andaluz de Educación y Deportes, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en el Parlamento Autonómico, Alejandro Hernández, habían firmado un acuerdo para impulsar cambios normativos para que los padres puedan decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias en los colegios, el llamado PIN parental. Con motivo de este asunto, el colectivo ubriqueño Avanza LGTBI Ubrique denuncia a través de un comunicado el ataque sufrido por parte de la Junta de Andalucía a la pluralidad y la diversidad de la educación en las aulas andaluzas. Para Avanza, el mal llamado PIN parental supone un veto directo a la educación en valores y respeto social de los niños y niñas andaluces. Ya el pasado año, el colectivo ubriqueño informaba que este veto rompe la pluralidad de las aulas, dejando de lado la educación integral que obliga a la Constitución española y nuestro Código Civil a seguir. Además, para el colectivo ubriqueño supone un ataque directo a los colectivos LGTBI de Andalucía y un nuevo revés al trabajo que se ha desarrollado durante décadas en nuestra comunidad autónoma. Avanza recuerda que todo su trabajo se ha basado siempre en la educación en valores, para que las nuevas generaciones vean con normalidad a las personas que pertenecen a este colectivo, intentando así dejar atrás abusos y burlas que pudieran sentir o sufrir por el simple motivo de amar a un igual. Por estos motivos, Avanza LGTBI Ubrique solicita explicaciones urgentes a la delegada del Gobierno en Cádiz y a la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía. Con fecha de ayer jueves 11 de febrero han remitido cartas a la delegación del Gobierno en Cádiz, a la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Diversidad de nuestra comunidad autónoma, pidiendo en primer lugar explicaciones ante lo sucedido y en segundo lugar mantener encuentros, al menos de manera telemática, con ellos para entender el porqué de esta decisión que se toma y que les aseguraron el año pasado como imposible de realizar. Además, se informa que ante cada pisotón de cualquier institución, su colectivo se va a revolver para mantener esas conquistas ya adquiridas y anuncian que no van a parar, pidiendo amparo al defensor del pueblo andaluz, a la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Además, solicitan a los partidos de Ubrique unidad en este tema y que de manera interna les hagan llegar a sus líderes autonómicos el malestar del colectivo ante esta increíble situación. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana el sorteo de 18 tartas de San Valentín y botellas de vino espumoso, incluido dentro de la campaña de promoción del comercio local con motivo del Día de los Enamorados. En la campaña han colaborado las pastelerías ubriqueñas Las Palmeras, Rosy, Ana de Consuelo, La Nave, Azúcar con Arte y Pan y Chocolate. Remedios Trujillo, concejala de comercio, ha dado a conocer los nombres de los agraciados, los cuales podrán recoger sus tartas desde la tarde de hoy viernes, dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo. Al final ha habido bastante participación en estos últimos días, así que empezamos un poquito flojo, la verdad, pero en estos días pues anima a la gente y hemos superado pues los 153 personas participación. Mira, para haber sido la primera vez, es verdad que al principio costó un poquito de aceptar, pero la gente se ha ido animando durante estos últimos días y para ser la primera vez yo creo que hemos tenido un buen recepción. Es cierto que cuando hemos estado con la pastelería, tú bien sabes, pues el número de participación ha sido superior, pero porque se han hecho en la misma pastelería. En este caso, pues era publicada yo en Facebook, pero vamos, estamos contentos, la verdad que sí. Las mismas pastelerías han sido las que más han animado a sus clientes a participar. Además, como yo bien hemos dicho, ellos mismos le daban publicidad a su pastelería de confianza, así que es verdad que las pastelerías sí han animado bastante a su clientela a que participaran. Hay gente que toma reacia o lo que sea, pero es verdad que, hombre, que ha sido la primera vez, yo creo que ha tenido una aceptación bastante buena para haber sido, como te he dicho, esta la primera vez que se hace así, por no tocar. Y es que ha sido tan difícil la manera también de hacer las cosas pero vamos, que nosotros estamos muy contentos. Porque nosotros hemos enviado los números pues por Messenger. A todas las personas que han tenido su hashtag en abierto, porque si no estaban en público, nosotros no lo podíamos ver. Entonces, es verdad que todas las personas esas que han tenido, pues nosotros le hemos mandado su número por Messenger. Pero esta chica, por ejemplo, Aileen, una chica que había venido a ver si le dábamos físicamente, y es que lo tenían su número por el Messenger. Ya le dimos que se quedara. Una Patricia Fernández de la pastelería Las Palmeras, que venía a traer las tartas, la hemos quedado aquí, y otro muchacho que Antonio Valle, que también se encontraba aquí en este momento, y para que fueran testigos de lo que era el sorteo. Pues mira, ha correspondido el 116, que es Tere Lamela, el Isabel María Bonilla, que es el número 62, Noelia Calvo, que Sánchez, que es el número 9, José Antonio Ortega, que es el número 28, Vanessa Montero, que es el número 34, Montero Sánchez, Vanessa Zurita, es el número 38, Emi Rubiales, que es el número 52, Juan Hidalgo, el número 74, María José Hinojo, el número 75, Cristina Canto Peña, el número 79, Pedro Jesús Flores, el número 80, Pedro Pozo Chacón, 140, Diego Sánchez Mena, el 152, Francisco Morales Carrasco, 135, Mila Chacón Rodríguez, 122, Mari Carlos Mateo Sánchez, 138, y el 108... 105, perdón, Anabel Morales Sevilla, 105, y el 13, Sara Moreno. Pues esos han sido los agraciados. Pues a partir de esta tarde pueden venir de 4 a 6, cuando quiera, y mañana de 11 a 2, y de 4 a 6. Claro, si ya no han comprado nada, pues ya tienen el detalle, ya tienen el detallito. Así que enhorabuena a los agraciado y también a la gente que han participado, gracias por la participación. Hemos en otras campañas, como tú bien sabes, que todavía hay más campañas posteriores y estamos también pues preparando ya las próximas, así que esto es un sin parar de campañas. Nosotros hasta ahora, como tú bien sabes, en todo lo que es el Día del Padre, el Día de la Madre, también se celebra. Nosotros estamos preparando ya lo que es las próximas campañas, así que esto es un sin parar. Cambiamos de asunto. Con motivo de la pandemia, Ubrique no está disfrutando en este mes de febrero de su carnaval. Las asociaciones de vecinos que tradicionalmente organizan las fiestas gastronómicas oficiales del carnaval ubriqueño mantienen cerradas sus sedes sin posibilidad de poder celebrar ningún evento. Después de haber cumplido el 25º aniversario de la tortilla, pues este año precisamente, fíjate tú, por las circunstancias no se pueden celebrar las fiestas, vamos, y muchos eventos. Entonces, claro, pues nada, esperemos que esto pase pronto y que en años venideros pues lo cojamos con más ganas, si cabe duda, ¿no? Claro. El año pasado, como bien ha comentado, pues destinamos todo el beneficio a la familia Gómez Oñate, a Dani, que el pueblo se volcó por la causa, y recordar que fueron 2.000 euros los que en el mes de julio pues le donamos a esta familia. Si este año a lo mejor se fuera a celebrar, pues no sé, ya que el primer año, me vengo a referir al año pasado, destinamos ese beneficio, pues a lo mejor puede surgir la idea de que parte de beneficio se fuera destinado a otro colectivo o a cualquier otro asociación que necesite algún apoyo, ¿no?, alguna familia. Pero claro, como estamos hablando en circunstancias de pandemia, pues no se puede celebrar ni se puede destinar ni incluso ese porcentaje a nadie, ¿no? Claro. Así que, bueno, esperemos que pase rápido. Ambiente no hay. No hay, en el sentido de que incluso los vecinos apenas nos vemos, la verdad. Como bien sabemos también, por los grupos reducidos, pues no ha habido reuniones este año ni para organizar tortilladas ni para organizar cualquier actividad, ¿no? Entonces, claro, no hay ambiente. Somos conscientes de lo que hay y la asociación ahora mismo está cerrada. A principio del año pasado, cuando la pandemia, se inició un curso de pintura del monitor que estaba en el Colegio Reina Sofía, le cedimos el local. Pero claro, como esto fue más de la pandemia, pues también dejó de impartir las clases de pintura. Las mujeres que también estaban allí con sus labores los martes y los jueves, a pesar de que también corren un riesgo alto porque eran personas mayores, pues también dejaron de hacer su actividad. Entonces ya te digo, la asociación está cerrada. Lo que sí le prestamos un servicio logístico a la Universidad de Málaga, que viene a hacer estudios del nacimiento, de la calidad del agua y demás, y allí le ofrecemos también el local para que puedan trabajar mejor, y más con la inclemencia meteorológica, cuando llueve, que se tienen que meter en el río, la escalera y demás. Es lo único que estamos haciendo desde la asociación. Bueno, sí, ellos vienen, ya te digo, yo la información que tengo es por parte de Jaime, que es el chava que viene allí. Entonces, claro, yo vimos un día de que habían puesto unos tubos allí en el nacimiento y demás, que no sabíamos de qué era, y resulta de que un día pues me encuentro el chaval abajo en el nacimiento, y ya pues claro, me identifiqué, que era el presidente, que los vecinos nos preguntábamos que qué hacía que yo estuvo allí, y ya el chaval me estuvo informando un poco de que eso era un estudio de unos 2 años más o menos, y que venían a hacer esto, un estudio del agua para ver la turbidez cuando revienta el nacimiento, para ver la contaminación de la posible cima de Villaluenga, que filtra todo, en fin, yo ahí no te puedo hablar muy extenso porque no es mi materia, ¿no? Lo que sí, yo veía al chava que traía probetas, traía tubos de cristal, traía maquinaria, entonces claro, él lo tenía allí en la misma plaza, y entonces pues nos ofrecimos para decirle, mira, si quieres hacer ese trabajo, hombre, mejor hazlo dentro de la asociación, porque el chava se tenía que meter abajo, dejaba máquina de bastante valor fuera. Total, que lo vi un poco como agobiado, claro, vienen de fuera y le prestamos el local. Entonces vienen, que a instantes lo digo por si alguien ve el local abierto, o ve la escalera, ve el agua, pues que sepa más o menos de qué va. Es verdad que se son falta porque, claro, el año pasado parece fue positivo, nos salió bien, y este año pues se son falta. Esa nos va a quedar la duda de saber si no iba a ir mejor o peor. Yo me imagino que no iba a ir igual o quizás mejor, no sé. Y lo que sí se hace en falta es la junta de juntarnos con la gente y que estamos más despegados, claro. Con el tema este del COVID, pues no se puede juntar la gente. También el barrio es la gente que participa en temas mayor, pues también están más, hay que guardar más la distancia de seguridad con ellos y demás. Pero vamos, claro, dentro de lo que cabe estamos bien. Pues la verdad es que ahora mismo no se está trabajando prácticamente en nada. Porque la asociación, todas las actividades están canceladas, esperando que la pandemia esté mejor o a ver lo que pasa. Porque hubo zumba en un principio, cuando ya se levantaron las restricciones, se empezó con el zumba, pero se tuvo que suspender otra vez. Y ya esperando a empezar cuando esto mejore o no mejore, las clases de guitarra pues también se pararon, porque no se podía y tú sabes. Y hemos aprovechado para hacer unos pequeños de arreglo allí en la sede social, pasé un tipo de almacén y demás, y ahí estamos, trabajando en ese aspecto, colocando bien cosas bien puestas y cosas que no en otras ocasiones no hemos tenido tiempo por motivos de trabajo o por lo que sea, y ahora pues sí, está haciendo. La verdad que es verdad, es una pena, como estábamos el año pasado con los nervios del pregón, de la Cesarona, que era por mañana la Cesarona, todo preparado, todo, y este año estamos a cero, sin nada. José Sanciona, ahora mismo la verdad que estoy recordando y estoy nostálgico. Yo sí, me gusta mucho el carnaval y verme ahora mismo así sin hacer nada con respecto al mundillo este, sin poder hacer nada, así la fiesta, el pregón, las agrupaciones. Es para aburrirse. Este año, como ya, bueno, ya todo el mundo sabe, pues no hay absolutamente nada. No solo no hay carnaval, que no va a haber nada. Pero claro, te acuerdas de otros años, te acuerdas de lo que hay que formar, de la ilusión también que se pone para celebrar esto, y de la gente que sube. La verdad es que sí, que es algo que tienes muy presente. Y claro, la choriza es la excusa perfecta para subir. pero la verdad es que, claro, nosotros somos afortunados porque contamos con, es como un balcón, es como un balcón que da al pueblo, al casco antiguo. Entonces es un sitio que es privilegiado, la verdad. Y claro, gente que a lo mejor, como tú dices, viene fuera o viene por curiosidad, claro, y se encuentran, pues, de paso de la chorizo te encuentra el espectáculo. Y por último, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes el fallecimiento por coronavirus de una persona en nuestra localidad. Además, se dan a conocer 10 nuevos positivos, por lo que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube a 307,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 51 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 28 corresponden a esta última semana. Recogiendo estos datos, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.